repetidas oportunidades hemos charlado aquí en Historias de Radio sobre la radiodifusión en Cuba, un país con una rica historia al respecto. Hemos contado cómo nació la radio por la labor de Luis Casas Romero. Luego hicimos referencia al emisor internacional Radio Habana Cuba. También se presentó un resumen sobre las viejas señoras habaneras con aquellas radios privadas que emitieron en la onda corta antes de la revolución. No podíamos tampoco dejar afuera de esa historia a una emisora tan particular como Radio Reloj. Y por supuesto, narramos la historia de la mítica Radio Rebelde en las voces de los protagonistas de esa historia. Esta semana retornamos a Cuba, más precisamente al corazón de la Sierra Maestra, para traer desde el pasado un hecho histórico que pocos recuerdan y que muchos jóvenes desconocen. Ocurrió en 1958, pocos meses antes del triunfo definitivo de la revolución del movimiento 26 de julio, y su protagonista fue un joven periodista llamado Jorge Ricardo Mazzetti. Esta es la historia de un reportaje. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Cuando la revolución de julio, cuando la revolución de julio, Fulgencio Batista me vio y arrancó a correr. Fulgencio Batista me vio y arrancó a correr. Eso es verdad, lo digo yo, que en la sabana del Pincón la guerrilla me encontró. En la sabana del Pincón la guerrilla me encontró. A partir del desembarco de Fidel Castro y sus hombres en las costas de Cuba en 1956, para dar así inicio a la revolución que derrocaría finalmente a la tiranía de Fulgencio Batista, este hecho político se convirtió en una de las grandes noticias en medio del enfrentamiento este-oeste durante la llamada Guerra Fría. El mundo estaba convulsionado con los alzamientos en Polonia y Hungría, la crisis del Canal de Suez, y en la Argentina se afianzaba una dictadura militar luego del derrocamiento de Perón en 1955. En un primer momento solo fue un rumor, pues las informaciones que llegaban desde Cuba eran bastante erráticas y oficialmente se hablaba que el intento de Fidel Castro había fracasado desde el inicio, pues la mayoría de los guerrilleros fueron abatidos por las tropas del ejército en el mismo momento del desembarco. Pasados los primeros días se fueron filtrando informaciones y se supo que un reducido grupo había logrado escapar de la emboscada y se había refugiado en las montañas, y que entre ellos se encontraba el mismísimo Fidel Castro. Con la ayuda del campesinado, lograron reorganizarse y dar inicio así a la lucha armada en condiciones verdaderamente desventajosas. Las noticias del desarrollo de la guerra eran escasas y era mucha la desinformación de los servicios de inteligencia cubanos, que aseguraban que era cuestión de tiempo que esta guerrilla fuese aniquilada. La prensa internacional comenzó entonces a dedicar tiempo y esfuerzos a la búsqueda de los protagonistas, y Fidel Castro era la figura más atractiva de este grupo. El primer periodista en llegar a Cuba y lograr infiltrarse hasta llegar al campamento guerrillero fue el estadounidense Herbert Matthews, que llegó a la isla con el apoyo del New York Times y con una enorme experiencia en sus espaldas, ya que había sido corresponsal en la Guerra Civil Española, así como en la conquista italiana de Etiopía. Lo de Matthews fue más que meritorio, ya que demostró que Castro estaba vivo y que vivía en la Sierra Maestra. Pero luego del reportaje que le realizara a Fidel Castro, se equivoca de plano al analizar la revolución y afirmar que ésta no era comunista y que Fidel Castro era decididamente un anticomunista. En realidad, Castro logra engañarlo por completo y así poder presentarse ante el mundo como un demócrata que luchaba por derrocar una tiranía. Poco tiempo después, en 1958, un joven periodista argentino, llamado Jorge Ricardo Mazzetti, enviado allí por Radio El Mundo de Buenos Aires para entrevistar a Fidel Castro e informar sobre el estado de la guerra, llega a la ciudad de La Habana, en medio de una fuerte tarea represiva del ejército batistiano. Logra realizar algunos contactos con gente del movimiento 26 de julio, pero los intentos para organizar el viaje a la Sierra Maestra fracasan, en parte por la estricta vigilancia militar y la labor del servicio de inteligencia militar, y también por la misma desconfianza de los miembros del movimiento. Finalmente, Mazzetti logra contactarse y así organizar su viaje a las montañas, en el oriente cubano, que le iba a demandar aproximadamente una semana. Jorge Ricardo Mazzetti había nacido en Avellaneda, en 1929. De adolescente ingresó a la Escuela de Artes Gráficas y Publicidad, que en cierta forma le proporciona un acercamiento a la prensa, y dos años más tarde ya era cadete o muchacho en el diario El Laborista. Su acercamiento a la política lo da a través del nacionalismo antiimperialista e ingresa en 1945 a la Alianza Libertadora, organización en la que también militaba Rodolfo Walsh, y la abandona cuando ésta da un giro pro-estadounidense. En 1947 comienza a trabajar como periodista en el diario Tribuna y un año después comienza a colaborar con el diario La Época y luego en Noticias Gráficas, Democracia y El Mundo. Llegó a estar encargado de la sección de política internacional del noticioso de Radio El Mundo. Ocupó un puesto de redactor de noticias en el Canal 7 de Televisión y dirigió un diario en la ciudad de Tandil. Luego consigue trabajo en Radio Excelsior adaptando cuentos clásicos y en 1955 inicia su primer emprendimiento independiente dirigiendo la revista Cara y Seca. Entre 1949 y 1953 llega a publicar algunos cuentos en el suplemento literario del diario La Prensa y algunas notas en el diario Clarín. Massetti había llegado a La Habana junto a un periodista ecuatoriano llamado Carlos Bastida Argüello, quien sería asesinado por agentes de la inteligencia cubanos en un restaurante. En La Habana, las emisoras de radio anunciaban que el movimiento 26 de julio había sufrido 50 muertos, mientras que en Santiago de Cuba las bajas guerrilleras llegaban al centenar, pero de otras localidades no se daban cifras. Los locutores se limitaban a anunciar que los forajidos habían sido exterminados. Luego de un prolongado viaje a través de la carretera central y 5 días de marcha en cañaverales y montañas, Massetti llegó al campamento de La Plata. Es así que logra entrevistar en primer término a Fidel Castro, que, con la historia en las manos, también engaña al periodista argentino con un discurso que no guardaba relación alguna con su verdadero pensamiento y los planes que ya tenía elaborados si triunfaba la revolución. El 8 de abril conocí por fin a Fidel Castro. Yo estaba durmiendo, o tratando de dormir, en un jergón colocado entre los bancos de un templo espiritista. Los cerdos comían a mi lado y con el ruido líquido de su masticación y con sus empujones a veces me impedían cerrar los ojos. Por otra parte, hacía un frío terrible y como yo no había podido llevar mi ropa de abrigo, me protegía la espalda y el pecho con 2 ejemplares de una revista. La luz de una linterna me enfocó directamente la cara y una voz afónica pero un poco infantil dijo: déjalo dormir, luego hablaré con él. Pegué un salto y corrí a la figura que había divisado. Era la de un hombrón de cerca de 2 metros de altura y más de 100 kilos de peso, con una enmarañada barba puntiaguda. «¡Doctor Castro!», grité. Se dio vuelta y me extendió la mano. «¿Qué tal?», me dijo a modo de saludo. «¿Cómo anda Frondizi? ¿Está contento?». Caminé a su lado cerca de 2 horas hasta el lugar de su comandancia y convinimos que a la tarde grabaríamos un reportaje para Radio El Mundo. Con respecto a este primer reportaje y al que le hice luego al doctor Guevara, debo decir que los transmití 10 días después directamente por la Radio Rebelde, planta sumamente buscada por los bombarderos, y que fueron captados por Radio Continente de Caracas y Radio Caracol de Colombia, los que aseguraron los harían llegar a Radio El Mundo. Recién cuando creí concluida mi labor y estaba de regreso en La Habana, un mes después, preparando mi salida a Buenos Aires, me enteré que los 2 reportajes habían sido transmitidos por varias radios, pero que mi emisora no los había captado. Por otra parte, los técnicos de la emisora Rebelde, padre e hijo, habían bajado a la ciudad de Manzanillo a comprar elementos técnicos y al ser sorprendidos, habían sido asesinados. Posteriormente se traslada a La Mesa, donde estaba situado el campamento del comandante Ernesto Guevara, y también tiene una larga charla con el Che, en donde éste expone sus ideas sobre el destino de Latinoamérica y la lucha contra el imperialismo, que era un enemigo común. Aquí, tierra maestra. Este es un reportaje exclusivo realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires, directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba. En Cuba. Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos.

tanto a Fidel Castro como a Guevara, las que ahora sí iban a poder ser transmitidas por la emisora argentina de Buenos Aires. Jorge Ricardo Mazzetti continuará el ciclo de 4 transmisiones extraordinarias que inició ayer y que cerrará el viernes entre las 22:35 y las 23. Y como ayer, este joven periodista argentino a quien corresponde el mérito grande de haber visitado en 2 oportunidades el reducto de Fidel Castro en Sierra Maestra, desafiando riesgos inmensos, nos contará algo de lo mucho que ha visto y observado, y continuará con el reportaje exclusivo que hizo a Fidel Castro y cuya parte inicial se transmitió ayer. Su palabra y las respuestas de Fidel Castro, hoy, y las de nuestro compatriota doctor Ernesto Guevara mañana, a quien también hizo objeto de un reportaje, servirán para que el pueblo argentino tenga una impresión cabal de lo que sucede en Cuba. Con ustedes, el joven periodista argentino, Jorge Ricardo Mazzetti. Perdidas entonces todas las esperanzas de recuperar mi trabajo, decidí hacerlo de vuelta, con el agravante de que Batista había comenzado su tantas veces anunciada ofensiva general y había concentrado 10.000 guardias en las vías de acceso a las montañas. Esta vez, mi viaje a pie duró 9 días. La temporada de las lluvias, que se prolonga hasta mediados de junio, estaba en pleno apogeo y había convertido los montes en lodazales. Este nuevo reportaje a Fidel Castro es el que ahora comenzarán a escuchar. Doctor Fidel Castro, ¿cuáles fueron los orígenes del movimiento 26 de julio? El movimiento 26 de julio fue la consecuencia natural del golpe militar del 10 de marzo de 1952 que derrocó el gobierno institucional de la República. Fue gestado por un grupo de compañeros jóvenes que nos dimos a la tarea de vertebrar una organización revolucionaria cuando nos convencimos de que no existía ninguna otra vía, no existía modo pacífico de resolver la crisis en que había caído la República, puesto que estábamos convencidos ya por la larga historia, la larga y triste historia del señor Fulgencio Batista en años anteriores, de que habían tomado el poder con el propósito de permanecer indefinidamente en él. Había que escoger, pues, entre resignarse indefinidamente a la tiranía u organizar un movimiento revolucionario para recobrar nuestras libertades. El golpe del 10 de marzo fue dado días antes de las anunciadas elecciones generales, ¿verdad? Precisamente cuando el pueblo se preparaba para asistir a las elecciones generales del 1 de junio de 1952, para decidir libremente a gobierno. Batista, que era uno de los candidatos y que, según los sorbellos, carecía de la menor posibilidad de triunfo, se valió de cierta influencia en algunos oficiales del ejército y fundamentalmente se valió de la sorpresa, porque nadie en Cuba absolutamente pensó que hubiera hombres capaces de perpetrar aquel crimen contra el país que marchaba normalmente por las legales y que estaba disfrutando de una etapa de paz y de progreso en todos los órdenes. Mientras estaba a la espera de poder concretar estas nuevas entrevistas, Fidel Castro le pide a Mazzetti que se traslade hasta la planta transmisora de Radio Rebelde y transmita desde allí las últimas novedades sobre los combates, las bajas propias y las del enemigo, así como las armas ganadas al ejército batistiano. Mazzetti acepta y participa de alguna de las transmisiones de la radio clandestina del movimiento 26 de julio. Aquí Radio Rebelde, órgano oficial del Movimiento Revolucionario 26 de Julio y del Ejército Rebelde, formando su cadena de la libertad con las estaciones filiales Indio Azul, Indio Apache, Segundo Frente Fran País, Tercer Frente Mario Muñoz, Cuarto Frente Simón Bolívar, Columnas 9 y 10 Santiago de Cuba, Columna 2 Antonio Maceo y columna 8 Ciro Redondo de las Villas y 20 plantas más en todo el territorio nacional, transmitiendo diariamente a las 7 y a las 9 de la noche en la banda de 20 metros y a las 8 y a las 10 de la noche en la banda de 40 metros desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. Cuando Mazzetti regresa a la Argentina, durante 4 noches consecutivas, presenta a las 22:35 horas el programa Reportaje en la Sierra Maestra, en el que se reproducen sus entrevistas, a las que suma sus comentarios sobre la experiencia vivida en Cuba, tanto en lo referido a la guerra como a la forma de vida de los cubanos. Este material le sirvió posteriormente para editar el libro Los que luchan y los que lloran. Escucharon ustedes nuevamente al periodista argentino Jorge Ricardo Mazzetti, enviado especial de Radio El Mundo, en otra nota del ciclo Reportaje en Sierra Maestra. Ha ofrecido ya los reportajes exclusivos a Fidel Castro y al doctor Guevara. Y mañana cerrará este programa extraordinario con un vívido relato de las experiencias que vivió en el transcurso de su riesgosa misión. Hasta mañana. LR1, LRX y LRX1, Radio El Mundo de Buenos Aires. Invitado por el Che, en 1959 regresa a Cuba junto a su esposa e hijos, participando de la Operación Verdad. En junio de ese mismo año funda y dirige Prensa Latina, la primera agencia de noticias independiente en el intento de romper el monopolio de la información. Para lograr esto, llega a reunir a lo mejor de la intelectualidad del momento: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Waldo Frank, Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Juan Carlos Onetti, entre muchos otros. Su reportaje a Fidel Castro en la Sierra Maestra, casi al mismo tiempo que el realizado por Herbert Matthews, es la hazaña más importante y más desconocida del periodismo argentino. Matthews tenía alrededor una aureola que venía de la Guerra Civil Española. Llevaba consigo el prestigio imponente del New York Times. Mazzetti, en realidad, carecía de todo. Mazzetti era un oscuro cronista de Radio El Mundo cuando en 1958 se introduce en el laberinto de la Guerra Civil Cubana. Llega a través de oscuros canales a ese pedacito de selva en que 200 barbudos famélicos estaban cambiando la historia y descubre esa fantástica galería de héroes. Allí estaban Camilo, Barbarroja, El Che, Ramirito, que tanto le impresionaron y a cuya imagen y semejanza quiso modelar y, en cierto modo, modeló su vida. Aquí, Sierra Maestra. Es este un reportaje exclusivo realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires, directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba. Existen, aparentemente, dos Cubas. La creada para la exportación y la auténtica, la que pugna por ser integralmente una república. La primera convierte al drama en pintoresquismo caribe, con sargentos ascendidos a generales y presidentes fantásticamente ricos que viven en el exilio fomentando revoluciones. La Cuba que escribe Habana con B corta para mejor identificación de turistas que van a bailar la rumba y que solo tiene voz de maracas y bongó. La Cuba de los carteles de compañías aéreas, con bailarines color habano, bailando semidesnudos alrededor de una palmera. Mazzetti es otro hombre cuando baja de esa montaña húmeda y pegajosa a la perturbada sofisticación de La Habana, donde se entera que nadie había recibido sus reportajes transmitidos por la emisora rebelde. Se interna nuevamente en la sierra, repite todo el trabajo y cuando sale por segunda vez es un hombre convencido por la revolución. Mazzetti desaparece en la provincia de Salta el 21 de abril de 1964, cuando fracasa en el intento de sembrar un grupo guerrillero, el Ejército Guerrillero del Pueblo, empleando el seudónimo de Comandante Segundo. Muchos afirman que estaba a la espera de la llegada del Che Guevara. Hasta aquí el programa de esta semana. Dentro de 7 días volvemos a encontrarnos. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio.